una mañana de estas, Juan Pablo Caruso y Caballero de Día, con la presencia del señor Carlos Heller, Marco Cittadini, a todos ellos, desde ya, recién nos estábamos viendo, nos saludamos nuevamente. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo arrancan bien este día, martes? Estamos bien. Nublado y por llover. Sí, está por llover. Sí. Muy feo afuera, sí. Fulerón. A ver, tengo dos opciones, como para empezar a charlar algo. Una más optimista, una más pesimista. ¿Por dónde quieren arrancar? Es lo mismo. Bueno, entonces vamos a arrancar por la optimista. Dice: industria y construcción recuperan puestos de trabajo. Seguiría la mejora. Según la UIA, el nivel de empleo alcanzó en septiembre el del periodo prepandemia y remarcó que las expectativas de contratación se volvieron positivas. Digo esto en contraste con lo de la mitad de los hogares que sufrieron una baja de ingresos y un 40% que tuvo problemas laborales. Pareciera, pero que estamos, que las dos noticias son ciertas. Sí. El 40% tuvo problemas. Falta decir la segunda parte, como dijo el informe de pobreza de la UCA, que tuvieron problemas que fueron morigerados por la acción del Estado, que actuó frente a esos problemas, porque junto con eso está el detalle de todos los IFE que se distribuyeron, de todos los ATP que se distribuyeron. Claro. Es decir, claro, de todo lo que se hizo para que esa afectación fuera lo menos traumática posible. Y el otro dato, nosotros lo venimos anticipando hace rato, ¿no? De la recuperación de los niveles de actividad en el sector manufacturero, la recuperación del empleo. Obviamente el trabajo informal está mucho más atrasado, algunos rubros, hotelería, turismo, etcétera, siguen siendo problemas y estamos lejos de poder decir que las cosas están bien. Lo que hay es, como vos dijiste, señales optimistas y ratificaciones, como la de ayer de Guzmán, que vuelve a decir vamos a tener un buen año, sí, 2021, partiendo de donde estamos, ¿no es cierto? Que es lo dice Guzmán, que se desaceleró la inflación en noviembre. Hoy vamos a saber el dato. Sí. El dato nuestro, de los economistas nuestros que van primeros en el REM, sí. Entre paréntesis, ayer se quejó con razón Guzmán, dijo: el REM siempre dan por arriba la realidad. Le voy a llamar por teléfono a decirle que mire en particular Credit Cop, que ahí está bien. Pero no, más allá del chivo. No es... ¿Qué dicen los economistas del Credit Cop? Y que va a estar abajo de octubre y que va a estar entre 3.3 y 3.5. Bueno. Así es. Sigue siendo alta, Carlos, ¿no? ¿Cómo? Sigue siendo alta, digo, ¿no? Sí, claro. ¿En comparación a qué? No. Bueno, ¿qué me quiere decir? Que baja, que rompe la tendencia. Después hay que ver qué pasa en diciembre, suele ser un mes. Que sí, suele ser, claro, un mes bravo, no, también. Y hay que ver qué pasa con alimentos, ¿no? También. Sí. Pero si nadie dijo que va a haber inflación cero, Caruso. Vamos, yo no estoy diciendo que vos dijiste que había inflación cero. Digo que puede ser que sea menor que la anterior, pero que sigue siendo una preocupación muy concreta. No, muy concreta. Pero ayer también el ministro habló del tema. Uso al ministro porque dice muchas cosas que acá hemos dicho infinidad de veces, pero dicha por el ministro tienen otro... Cita autoridad, se llama. Otro valor. Sí. Otro peso específico. Él dijo que el año va a cerrar con una inflación mucho menor que la del año anterior, 20 puntos aproximadamente menos de lo del año anterior, que es una gran disminución, y que trabajamos para el 29% en el 2021. Y dijo, los generadores de expectativas juegan en contra, porque están todo el tiempo tirando que va a ser más, que va a ser más, que va a ser más, y eso actúa porque las expectativas forman parte de la formación de precios. Porque son las actitudes individuales, las que cada uno hace para proteger su situación, el comerciante que retiene mercadería y no vende porque cree que va a aumentar, el que tiene que pagar una importación y la anticipa, el que tiene que exportar y no liquida. Bueno, son las reglas del juego, ¿no? No, es la realidad heredada que hay que modificar y sobre la que se trabaja, y que modificarla no se modifica ni de un día para el otro, ni con una medida, es decir, todo un tema de cambios de tendencias y de expectativas, y de que la gente se vaya convenciendo. Vos viste que, ¿cuánto hace que yo decía acá, no tiene por qué haber devaluación? Sí. Sí. Y parecía que no había manera de impedir que hubiera devaluación. Salió del escenario el tema. Absolutamente. Sí. Salió del escenario. ¿Sabes por qué salió? Porque de verdad no hay objetivamente ninguna necesidad de la economía de que haya una devaluación. Por esto que hemos dicho de que el tipo de cambio real sigue siendo alto. Y por lo tanto, más allá de las expectativas, de los miedos y demás, que son cosas absolutamente subjetivas, no descartables porque forman parte del hecho económico finalmente, porque la gente actúa con expectativa. Si yo tengo miedo de perder el trabajo, no gasto. Claro. Si yo estoy tranquilo con mi laburo, tomo un crédito porque sé que lo voy a poder pagar. Es decir, la economía funciona mucho influida por el estado de ánimo, las expectativas, las perspectivas individuales de los entornos, etcétera, etcétera. Ahora, esas expectativas, que esas expectativas igual no son inocuas, quiero decir, tienen motivaciones interesadas. Obvio. Porque yo ya estoy escuchando, no, lo que pasa es que ahora el dólar blue, el dólar ilegal, ¿no? Pero que cuando te lo dicen, le dicen el dólar blue, está bajo porque en realidad la gente necesita pesos, las empresas y qué sé yo, para pagar sueldos y aguinaldo y no sé qué. Pero en enero se va todo al cuerno, lo habrás escuchado. Sí. Pero la gente necesita pesos porque hay que avanzar hacia una economía en pesos. Y entonces es cierto, algunos que tienen encanutado dólares van y los venden para atender las obligaciones que tienen. Eso pasa habitualmente, pasa todos los años. Pero lo cierto es que ese maremoto que se venía del país, que se quedaba sin reserva y de todo que volaba por los aires, salió del escenario. Salió completamente el escenario. Estamos hablando de otras cosas, estamos discutiendo otras cosas. Y hace dos semanas eso era centro del debate y de las tensiones y de lo que desmentidas y dichos y a ver, cosas. Carlos, te comento dos cosas que me parece van de la mano, pero tienen que ver con ciertos objetivos, me parece, estratégicos del gobierno. Una, que Guzmán avisó que va a invitar a la oposición a ser parte del plan con el FMI. Y la otra es que es un título, lo que Guzmán dice, que el tema va a ir al Parlamento y la oposición forma parte del debate en el Parlamento. ¿Qué quiere decir que la oposición va a ser parte del acuerdo? Claro que si ellos quieren van a participar en el debate, obviamente. El asunto es cómo van a participar. Bueno, pero para que no me dejaste decirte la segunda parte. Buscamos que la estabilización económica sea una política de Estado, es decir, que sea también asumida por la oposición en un punto. Ahora, ¿qué tipo de oposición necesitas para que esto pueda... Eso es como decir, con todo respeto por el amigo Guzmán, tendremos que terminar con la grieta. Sí. Claro, está muy bien. El gobierno tiene que hacer eso. Y lo que le está diciendo a la oposición es, déjense de joder y súmense en una cosa positiva y ayuden a salir adelante de este lío. Ojalá, verá, ojalá. Pero vos viste que lo primero que salió ya a decir es que no, sin ver de qué se trata, y como es habitual, salieron a decir que no. Reglas claras, pide. Reglas claras, primero pónganse de acuerdo entre ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Medio difícil que el mismo grupo que está pidiendo juicio político contra Cristina acuerde. Se siente en una misma mesa acordar este tipo de cosas. Acordar una estrategia de nación respecto a las políticas públicas. Dicho sea de paso, todo tiene que ver con todo. Dicho sea de paso, quiero meterme un cachito en eso, porque a mí no deja de llamarme la atención. ¿Vieron el dicho que dice, si querés conocer al dueño, el chancho? ¿No? Sí. Es muy llamativo que... Si querés conocer al dueño, pegale al chancho. Claro. Si... Mesa Nacional de Juntos por el Cambio sale efectivamente a respaldar al Poder Judicial. Carrió ayer la coalición cívica, denuncia un intento de golpe institucional de Cristina por la carta. Y hay un club de la política, una cosa por el estilo, ¿no? Un conjunto de intelectuales también salen por lo mismo. Es muy llamativo. El foro del empresariado salió por lo mismo, salen todos. Alguien toca piti y salen todos. Pero es muy llamativo el porqué, digamos, y qué es lo que salen a defender, digamos, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto hace que hay una campaña para que Alberto se saque de encima a Cristina, digamos? Sí, esa es una manera de plantearlo. Lo que digo es que salen en defensa de William Bu. Eso es lo que digo. Evidentemente ahí hay una connivencia, hay una orquestación. ¿Cómo? En defensa de la corte, de los integrantes de la corte. Yo creo que es de la corte o de lo que sea con lo que el gobierno confronte, y sobre todo si ellos perciben que en esa confrontación tienen que ver las posiciones de Cristina. Digamos, esto es así, creo que lo leen así el diario, pata para arriba, indefectiblemente. Bueno, el mismo Mauricio Macri con lo de Flybondi y compañía. Claro, dijimos ayer. Quedó claro. No, pero además quedó un paso atrás de la propia empresa. Viste que la empresa dijo, no, está bien, si vamos a operar desde Aeroparque y de no hay problema. Desde Seiza no hay problema. Él quedó como más flybondista que Flybondi, insólito. Sí. Pero Mauricio Macri algún día tendrá que explicar todas esas cosas que se han hecho, ¿no? Entonces, de las que hizo cuando era presidente y cuando dejó de presidir después de agosto, ¿no? Sí. Esa no hay que dejársela pasar porque es de una gravedad institucional terrible. Después de eso una enorme devaluación. Después de eso, por ejemplo, se le entregó desde la Nación a la Ciudad un montón de inmuebles. Cuando ya no era presidente. Después de esa famosa declaración. Pero me dejan meter una nota, no, va en la misma dirección, pero parece que no tiene nada que ver. Porque yo creo que ahí está definitivamente todos los problemas terminan ahí. Ayer se conoció un informe de un instituto de estudio de políticas, que en base a datos de la revista Forbes, hizo un relevamiento actualizado sobre los 1.000 millonarios de Estados Unidos. Ustedes dirán que tiene que ver con lo que estamos hablando, ahora van a ver que casi seguro no vamos a poner de acuerdo qué es. Según este informe, en Estados Unidos hay 651 personas que tienen una riqueza personal de más de 1.000 millones de dólares. Esas 651 personas durante la pandemia aumentaron su riqueza personal un 36%, lo que representa que su riqueza creció $1 billón. $1 billón, estos 651 muchachos. Pasaron de tener 2,9 billones con B larga en marzo a casi 4 millones al 7 de diciembre. Es decir, a la semana pasada. Pero el informe avanza y dice, de los 651, los 15 más ricos, 15 muchachos, 15, tuvieron una ganancia de $477 mil millones. El 43% de ese total. Lo que significó que sus fortunas personales, los de estos 15 muchachos, crecieran durante la pandemia un 56%. El resto de los 636, los otros 636, pobres mil millonarios a los que no les fue tan bien, solo incrementaron su fortuna un 28%, es decir, unos $588 mil millones. El informe sigue y nosotros averiguamos, nos pusimos a mirar, y ¿quiénes son? El grueso de estos están siendo investigados por declarar gran parte de sus fortunas en países de baja tributación. En primer lugar, Google, Amazon, Facebook, Apple, que ustedes saben están con un serio conflicto con Europa y con los propios Estados Unidos, porque facturan desde donde no pagan. Tienen sus uruguayes cada uno desde donde se van para estar más felices y desde ahí facturar pagando menos impuestos. El informe continúa, dice, esta plata que ganaron estos 651 señores permitiría que, por ejemplo, en Estados Unidos, cada familia compuesta por 4 personas recibiera un cheque de $12,000, que es el mismo importe que el gobierno de Estados Unidos ha dedicado al Medicare, el seguro de salud para los mayores de 65 años. Uh-huh. Y termina con una reflexión que cita de otro organismo norteamericano que se llama Norteamericanos por la Equidad Fiscal, que dice, las ganancias de estos 1,000 millonarios por la pandemia son tan inmensas que podrían pagar por un verdadero programa de ayuda a las víctimas del COVID y aún así no haber perdido un centavo de su riqueza anterior a la pandemia. ¿Escuchaste lo que digo, no? Sí, sí, sí. Es decir, con lo que ganaron con la pandemia, podrían pagar un programa de ayuda a todas las víctimas de la pandemia y estarían iguales de ricos como antes de la pandemia. Es terrible, ¿no? Sí, la verdad que es sí. Es terrible. Pero bueno, esa es la dimensión del problema y eso cuando lo escalas se te repite en todos lados. Porque eso no es... Después es la discusión nuestra cuando nosotros decimos, escúchame, el 0,02% y gritan y hacen lío. Y yo le digo, espera, no entendieron. Quiere decir que el 99,98% está excluido. No paga. Claro. Le estamos pidiendo al 0,02% que haga un aporte que ayer mostraba alarmado a la Nación, donde una buena suma iría para el RENAVAP, que ellos lo ponen en manos de Grabois y entonces lo ven como un grave problema, pero que estaría generando un fondo importantísimo para encarar la mejora de infraestructura en los barrios carenciados. Dentro de los programas que este gobierno tiene de mejorar las condiciones de los que peor están. Uh-huh. Bueno, por ahí pasa la cosa siempre, y esa es la discusión de fondo. Uh-huh. Es decir, lo que tienen que no quieren largar nada y de dónde salen las carencias. Yo insisto, el debate del otro día de Roca con Guzmán es espectacular, hay que verlo todos los días. De Guzmán de Roca le dice, el gasto público, ese déficit no se puede soportar. Sí, pero mire que hay dos maneras de resolver ese problema. Claro. Hay dos maneras. Ellos conocen una sola. Hay otra lectura también de eso mismo, ¿no? Cómo efectivamente el ministro entabla diálogos y vínculos, en este caso con Roca, entiendo que con Arcor también lo hizo, y cómo va quedando un poco más desmarcado también el grupo Clarín de ahí. Interesante, más para el partido de ajedrez más finito, pero cómo efectivamente va entrando en contacto el gobierno a través de Guzmán con algunos sectores de manera más individual, desarmando un poco la posición. Veremos qué es lo que pasa, porque en eso que vos planteabas, Carlos, está la historia de siempre, los recursos, cómo se reparten, y después aparece el Estado para regular que eso ocurra de la mejor manera, de la manera que la grande mayoría o los sectores más vulnerados lo necesiten. Y cuando eso ocurre, el poder opera sobre ese Estado o sobre los espacios políticos que toman esas decisiones, y ahí te baja, ahí aparece el lofer, ahí aparecen los medios. Es un entramado complejo. El otro análisis, si prescindiéramos de eso, sería la simplificación que escuchamos en algunos políticos que te dicen todo lo que hay que hacer sin tener en cuenta cómo se hace y con qué relación de fuerza. Es decir, hay que hacer esto. Y siempre te están corriendo por izquierda, para decirlo de una manera conocida, planteándote desde, bueno, esto se resuelve con cambios de fondo, con poder popular, todo el poder para los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, fenómeno. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Hay que cambiar la corte. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se cambia la corte? Ah, no, para cambiar la corte hay que reformar la constitución. ¿Y cómo se reforma la constitución? Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? Que no hay que hablar del tema, hay que hablar del tema. Es parte de la cuestión. Pero hay que hablar del tema teniendo claridad de cuáles son las dimensiones de los obstáculos que el sistema ha construido para que todas esas cosas sean muy difíciles de modificar. Que empieza, insisto siempre, incluso en el límite a los mandatos. Es decir, cuando el otro día cuando Cristina dice todos los otros dos poderes tienen mandatos con límites y además tienen que estar permanentemente puestos al juicio de la voluntad popular. Hay uno que no. Sí. Eso es un golpe de Estado contra la Corte, dicen. No es un golpe de Estado contra la Corte. Es una descripción. Yo les digo, ¿por qué no tendría que ser que la Corte simplemente tiene un mandato de X años y a esos X años tiene que revalidar título, o sea, volver a pasar por el proceso de que su pliego vaya, de que se les tome examen, de que sus aptitudes estén adecuadas para... ¿Por qué es afinis? Digamos, hay una cosa elemental. ¿Por qué es afinis? Yo no digo, ni siquiera digo que el límite de los 75 años. Y lo digo sin ser un experto en el tema, pero digo, ¿pero por qué no existe una mecánica de que vos tenés que revalidar título? Sí, igual los supremos ni el límite de los 75 años les gusta. No digo, al menos dos de ellos, no, Fight y Jaitán de Nolasco. Los que se quedaron, no, los que se sí, quedaron, dicen se que quedaron tenía, diciendo que venían, que, de antes, que venían de antes de la norma y que las normas no tienen carácter retroactivo, etcétera, etcétera. ¿Y el espíritu de las leyes? Pero ¿cómo podés seguir viviendo en un sistema que te dice que la Corte, por ejemplo, puede decidir sobre qué cosas opina y sobre cuáles no, y no tiene plazos? Y vos lees impávidamente que te aparecen supuestos juristas de nota diciendo ponerle plazos a la Corte es un ataque a la justicia. Es decir, te dan vuelta a la torta en el análisis con una facilidad claro. Espectacular. La Corte es el máximo organismo judicial y no tiene plazos. Podría, por vía de no fallar, dejar una situación para siempre. La Corte puede fallar diciendo que no va a fallar, como ha hecho recientemente con lo de Vudú. Artículo 280, y ya está. Es inaplicable, chao, fuera. No tiene que explicar nada. Nada de nada. Pareciera que son cosas que van a tener que cambiar. Ahora, bueno, yo creo que se está acumulando fuerza política, sí, para esto, ¿no? Me parece, digo, que cada vez queda más claro. Sí, pero no hemos podido avanzar con el tratamiento de la reforma, pequeña reforma judicial en diputados, porque no tenemos número para sacarla. Porque no es de holgazanes. Porque no se saca con votos. Claro. Y como ahora vamos a tener otra batallita con la fórmula previsional. Entonces, todas esas cosas, el habría que es facilísimo. El asunto es cuando tenés que llegar al conque. Y cuando llegás al conque, las cosas se complican un poco. Claro. Y creo que cuando líderes como Cristina ponen en crisis la situación, efectivamente están haciendo esto que nosotros hacemos acá mucho más modestamente y en pequeña escala, que es marcar las verdaderas dificultades que existen para que esto funcione como una verdadera democracia, con equilibrio de poderes, con independencia de los poderes, etcétera, etcétera. Porque en realidad nosotros no queremos una corte, digamos, acomodada al poder de turno y que falle. Si queremos una corte que sea autónoma de verdad, que tenga independencia y que falle como lo que tiene que fallar. Yo no me animo ni siquiera a meterme a opinar sobre si tiene que ser más grande, más chica, la corte intermedia. Son cosas para especialistas. Pero lo que intuyo que esta... cuestión de invulnerabilidad que tiene un miembro de la Corte una vez que te nombraron, genera una situación que tendrán algún punto que ser modificadas. Está bien. Porque de lo contrario no sé cómo se va a resolver. Porque cada cosa que vos fijate, aprobamos el aporte, lo van a judicializar. Se modifica lo que le traspasan a la ciudad por el ERSE, se va a judicializar. Claro. ¿Dónde termina toda esa judicialización? En la Corte. Claro. Por lo tanto, la Corte es un lugar clave para la determinación de la posibilidad real de que se produzcan cambios o que todo quede como está. Sí. Y ahí tenés un nudo de un tamaño fenomenal. Claro, ¿no? Te sumo una cosita, que el foco que puso Cristina sobre la Corte y que todos estamos ahora comentando, tiene una parte, y es que la Corte no puede ser de un grupo, no puede ser de una parte. Digo, la Corte debe de algún modo expresar la confianza general sobre la justicia. Y la impresión es que eso ha quedado 5-0 fue el 280 contra Vudú. Sí. ¿Y dónde están de algún modo expresados o representados todos aquellos que interpretamos de un modo distinto, tan legítimo como ese? Porque capaz que algunos de los que votó dijo, bueno, yo no tengo por qué explicar, porque yo soy el hijo de Luis XIV, qué sé yo. Pero para los que democráticamente pensamos que no, que en un caso así, tratándose de un vicepresidente, y por qué este caso sí, los otros no, digo, me parece que hay otra forma de pensar la justicia que no está expresada en esta Corte, ¿no? Sí, pero como eso me mete o nos mete en analizar un caso, lo que yo digo es que me parece que una solución de fondo que pondría a esos jueces en una necesidad de actuar, digamos, con una mayor objetividad, es decir, mire usted cada X años, cada 5 años, para que no coincida con los mandatos, que esté desacoplado con las elecciones, que no tenga nada que ver con los periodos electorales donde se elige al presidente, sí. Nada. Cada 5 años es como el registro conductor. Vos sabés manejar. Revalídalo. Claro. Pero tenés que revalidar, porque por ahí la vista ya no te funciona, sí. Los reflejos no son los mismos, la memoria no te da. Entonces cada tanto tenés que ir. Y cuanto más años tenés, más cercanas son las reválidas. Uh-huh. Es cierto. Es decir, claro. Te lo dan por menos tiempo el registro. Entonces, claro. ¿Por qué no tendría que ser así? El resto, los otros dos poderes, tienen la reválida del voto popular. Uh-huh. Hay que trabajar porque la Corte, la justicia, tenga un mecanismo por el cual se califique la acción de los jueces. Y no hablo de que los elijan, se elijan por voto popular. Hablo de que existan un organismo calificado suficientemente apto, plural, representativo y demás, es, claro. Que tenga que revalidar. Y que vos tengas que ir otra vez al Congreso, al Senado, a la Comisión de Acuerdo, cada 5 años, a que tu pliego resulte aprobado. Probablemente te vuelvas más objetivo. Está muy bien. Carlito, la seguimos hablando mañana. Chao. Gracias por tu linda jornada.